Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Estamos en un nuevo programa de Aire Puro, estamos en el programa 655 de este espacio radial que va por su 13º año de vida en la misma Radio Placeres y en varias otras radios comunitarias y medios de comunicación que nos retransmiten. Agradecemos muchísimo ese apoyo con la retransmisión. El día de hoy tenemos un espacio con bastante información donde iniciamos rescatando entrevistas que fueron realizadas a lo largo de estos últimos años para el Aire Puro y que de cierta manera da cuenta y acompaña la reflexión que implican pensar hacia el futuro y también pensar este mes en particular en septiembre. Partimos rescatando una entrevista a Camila del colectivo Animal Libre y a propósito de que en septiembre existe harta vinculación con el rodeo y todo lo que allí ocurre vinculado con el maltrato animal, entrevistamos a Camila y compartimos esta entrevista del año pasado para poder dar cuenta un poco de esta postura que tiene la gente de Animal Libre, dando a conocer cuáles son los fundamentos que están atrás de oponerse al rodeo. Partimos con eso y después en la otra entrevista del recuerdo que vamos a compartir con ustedes, es aquella que vincula psicología con naturaleza. En una conversación que realizamos con Arturo y Lorenzo, dos psicólogos que desde su quehacer hacen esta vinculación o esta relación entre la importancia de la naturaleza y los entornos naturales para la salud de la comunidad, para la salud mental de las personas y yo diría no solo para la salud mental sino que también para la salud física. Así que ahí hay una entrevista bastante interesante que se transforma en una conversación que vamos ahondando sobre esta relación entre psicología y naturaleza y por qué pensamos que es importante, porque debemos en este siglo XXI, en este año 2020 tan especial, debemos pensar otra manera de relacionarnos con nuestros entornos, pensar otra manera de vincularnos con los espacios naturales y artificiales, no solo en las relaciones que tenemos con los entornos, sino que con nosotros mismos, con nosotras mismas, con las comunidades, con los otros seres y las otras vidas que habitan los ecosistemas. Así que hay que darle una vuelta y con esta entrevista invitamos también esa situación de pensar y repensar nuestra manera de vincularnos con el entorno. Después viene una entrevista, un saludo al Checho y a la Mel ahí que hicieron llegar esta entrevista a Hugo Gallegos, director del Museo de Angol. Y la conversación versa sobre la historia de las tierras mapuche y todo lo que ha ido pasando y ocurriendo al respecto. Así que pónganle ojazo con eso. Y vinculado con esa historia de las tierras mapuche, no podemos dejar de pensar en la injusticia social y ambiental que se tiene por parte del Estado a la hora de actuar con las comunidades indígenas. Entonces, en relación con eso, rescatamos un trabajo desde Argentina que se llama Alternativas al Desarrollo y en este episodio en particular que compartimos con ustedes se habla de justicia social y ambiental, que claramente son algunos de los elementos que debiera perseguir cualquier sistema que quiera entablar una relación armoniosa e íntegra con el entorno. Eso con las alternativas al desarrollo y también rescatamos un trabajo hecho por la compañera, nuestra compañera Violeta, quien desde su saber de la economía nos hizo una serie de cápsulas informativas que se llaman Oikos, y acá compartimos lo que tiene que ver con la huella ecológica, a propósito de que los pueblos originarios tienen una baja huella ecológica, no así los lugares o los sectores más desarrollados, entre comillas. Finalizamos con el tema de las noticias, este aire puro. Dentro de las noticias rescatamos un audio sobre lo que está pasando con las audiencias, con el tema de Pascualama, más de casi 20 años de conflictividad socioambiental ahí. La gente en el Valle del Huasco y del Alto del Carmen sigue resistiendo. Si Pascualama y la Barrick no ha podido desarrollar completamente su trabajo, es por las comunidades que defienden su territorio, para tratar de llegar, de acceder a estos temas de justicia social y ambiental que les estaba comentando antes. Y también vamos a compartir con ustedes unas noticias vinculadas con los transgénicos, algo de lo que está pasando a nivel país con un gobierno que trata de facilitar la entrada de los transgénicos y con elementos químicos que están afectando la vida de un loro endémico de Chile, que es el loro choroí. Este es el Aire Puro 655. La próxima semana celebraremos nuestro 13º año, así que ahí nos vamos a estar escuchando en el 87.7 FM Radio Placeres, en vivo y en directo, y también en Radio Las Quenches del Litoral Central, entre el 87.5 y el 87.9. Esto es Aire Puro. I'm a mystic man. I'm just a mystic man. Mystic man. I'm a dope. I'm a dope. I'm a dope. I don't drink no champagne. Don't drink no champagne. No, I don't. And I'm a dope. I'm a dope. No, I'm a dope. I don't sniff them cocaine. I'm a dope. I'm a dope. No, I don't. I'm a dope. Don't take a morphine. Don't take no morphine. Dangerous. I'm a dope. I'm a dope. I'm a dope. I don't take no heroin. Don't take no heroin. No, no, no. 'Cause I'm a man of the past, and I'm living in the present, and I'm walking in the future, stepping in the future. Man of the past, and I'm living in the present, and I'm walking, walking. I'm a dope. I'm a dope. I'm a dope. Eat up them frankfurters. Eat up the frankfurters. Garbage. I'm a dope. I'm a dope. I'm a dope. Eat down the hamburger. Eat

Excelente, la gente que se interesa, ¿dónde los puede seguir? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen alguna página web donde tienen estas fundamentaciones y argumentos para oponerse y abolir el rodeo finalmente? Así es, la página web es www.animallibre.org y el Facebook de nosotros es Animal Libre, también nos pueden seguir por Instagram, por Twitter, ahí tenemos toda la información, tenemos cómo cooperar también con nosotros y bueno, con varias también las organizaciones que nos apoyan. ¿Cómo cuáles? Como Derecho de Defensa Animal, Anima Naturalis, son bastantes. En general, todos los animalistas siguen la misma línea de nosotros. Ya, estimada, te pasaste por el contacto. Felicitaciones por la convocatoria y aguante a la lucha que están haciendo aquí en Aire Puro. Claramente también estamos por abolir el rodeo. Muchas gracias, saludos por ella. Ya, pues un abrazo. Chau, chau. Hello, members of the Negro League. I have to thank you for the cordial welcome you have given me on this my return to the United States of America. I have been absent from this country for 5 months, being away in the West Indies and in Central America, traveling in the interest of the movement I represent as its President General. During my absence from America, I had occasion to observe with a great degree of disgust how narrow-minded the so-called leaders of the Negro race are. In that, immediately after I took my departure from the country, the man who was supposed to represent and lead report in America endeavored to represent me to the government of the United States by charging me with anarchy and with an intention to destroy the loyalty of Negroes to the government of this great country. These representations were made to the state and our department with occasionally great embarrassment in returning to these doors. As by some information to the Department of State, such instructions were given therefore to the various consular officers outside of the country, representing the government not to give them my passport for return to this country. I had ultimately to appeal to the good services of the Honorable John Evans Hughes, Secretary of State, whom I believe represents truly as thoroughly the spirit of the American Constitution. I explained to him the situation and immediately gave instructions that my passport is given for a return to the United States of America. This action of his defeated the misrepresentation made by the enemies of my organization and by the enemies of the Negro race to prevent my return to my sphere of labor. With all their embarrassment, I am once more in the United States of America. And it is for me to avow not only my loyalty to the Constitution, laws and government of the United States, but also about that loyalty that is characteristic of the members of the Universal Negro Movement Association of Government. The Universal Negro Movement Association sees its members everywhere to be loyal to government, but at the same time to be loyal to the great race of which they are members. As an organization, we desire our educational, industrial, social, and political advancement. Because of this desire, we are loyal to ourselves and to our constitution. But if we are loyal, does not mean that we are disloyal to any government, or that we have no sympathy with other races. We love humanity, we desire peace, and anything the Universal Negro Movement Association and I can do for the advancement of the cause of humanity and for the permanent establishment of peace, we shall be glad to do. I am now convinced more than ever that the Negro lacks proper leadership. The men who have led the past are incapable. I therefore appeal to the new body of the strength of our to give us leadership. Leadership that is not selfish. Leadership that knows no pride. Do no better than the proper leadership of the great Anglo-Saxon race. That leadership that came to the world, William Pitt, William Stuart Jackson, is Israeli and is faithfully. And the last but not least of them all, is David Lloyd-Jones. Oye, estoy tan nervioso con este trabajo ya. Necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. ¡Ah, es malo! Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que el 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres?

Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estás escuchando Aire Puro. A continuación, escucharás una entrevista a Hugo Gallegos Bravo, director del Museo Histórico Julio Abasolo, en Angol. Soy el director de este museo ubicado en calle Caupolicán 901. La verdad es que este museo tiene un archivo con mucha documentación respecto del pueblo mapuche, inédita porque no existe otra igual o copia en el país. Recopilación de escrituras mapuche de las primeras compras, si es que se les puede llamar así, que hizo don Cornelio Saavedra a los caciques de todo el territorio de Angol. Hay también mapas antiguos de la Araucanía Norte de 1878, confeccionado por los ingenieros militares de don Cornelio Saavedra. Existen juicios de despojo, como por ejemplo del cacique Enrique Levián de Lumaco, un cacique que cedió 8.000 hectáreas al fisco a cambio de 300 hectáreas para él y 600 hectáreas para su reducción. No le cumplieron con la entrega y debió quedar trabajando como inquilino del mismo terreno donde antes había sido dueño. Documentos militares del levantamiento, del último levantamiento mapuche de 1881. Los rebelados atacan Lumaco como último acto de rebeldía el 5 de noviembre de 1881 y son encerrados 11 por creerlo los jefes del alzamiento. Y el día 11 son muertos porque un soldado se pone a discutir y a pelear con ellos en la celda y un mapuche le pega en la cabeza al soldado que se llamaba Juan Evangelista Fuente y lo mata. Los soldados pretextan un toque de alzamiento a las 11:30 de la noche y masacran en la celda a los 5 primeros mapuches presos ahí. Les disparan por la puerta y las ventanas y luego, media hora después, nuevamente toque de alzamiento y asesinan a los otros 6. Entonces, ese documento está para todo aquel que le interese la historia verdadera mapuche. ¿Cómo se forma este archivo y este museo? Este archivo se formó, yo creo que en base al miedo y al deseo de que la historia mapuche desapareciera. Porque el año 74 hay una orden de quemar el archivo judicial. Y todo lo que allí hubiera, especialmente con respecto a juicios de tierras mapuche, juicios que tenían los grandes hacendados, testamentos de algunos caciques, la cuestión es que llegó la orden de quemar. Y aprovechándome de eso y con la complicidad de alguna persona del juzgado, y yo me puse a acarrear todo eso para mi casa. En mi casa tenía sótano. Y allí fui tirando esto que estaba lleno de fecas de ratones muertos, secos ya, entre medio de los papeles, y fui acumulando, pensando que algún día pudieran servir, pero nunca me imaginé en una dimensión real la importancia que iban a cobrar. Tal vez no andaba tan perdido porque el año 2009, por unas casualidades del destino, arde todo el edificio donde yo tenía guardado el archivo. Eso ardió completo. Se quemó todo menos donde se guardaba el archivo y la biblioteca. Fue el único lugar que no se quemó. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar que tengan un valor para el mundo mapuche? Pero bueno, no solamente el mundo mapuche, también de historia regional en general. Sí, hay unos papeles que yo en realidad aproveché para escribir origen de la propiedad o cómo se perdió la Araucanía. En este trabajo que hice entero basándome en los papeles que hay en el archivo del museo, me enteré de con qué hijuela formaron los fundos, a quién se las compraron, cuánto le pagaron. Y en realidad eso me hace llegar al mismo convencimiento del profesor Jorge Pinto, que él dice que el principal despojante del pueblo mapuche es el Estado. Porque la ley decía que el único autorizado para enajenar tierra era el Estado, pero no particulares. Y durante la ley, antes de la ley y después de la ley, se siguieron autorizando transacciones truchas. El papel al principio no me llamó mucho la atención. Decía, mapuche, sutano, fulano, merengano. Quienes por no saber hablar el idioma castellano se hacen entender a través de dos intérpretes. Y nombraba a un tal Herrera y creo que el otro era Triunfo Leal. Quienes vienen a expresar a este notario que desean vender 50 hectáreas de su propiedad ubicada en tal y tal parte cuyos deslindes son, y daba a conocer los deslindes. Luego abajo firmaban los testigos por mandato de los dueños de la tierra, firmaba el notario y el papel no despertó mayores suspicacias, porque era más o menos primeros días de 1874. Y resulta que a poco andar encontré en el archivo un papel igual a ese, pero habían unas cosas cambiadas. Decía, mapuches, sutano, fulano, merengano, quienes hablando correctamente el español vienen en expresar a este notario que desean dar un amplio poder general, entre paréntesis, a un hijo del notario. Mapuches superdotados, porque la fecha de este otro documento era aproximadamente 15 días después del primer papel. O sea, tenemos aquí un caso extraordinario. En 15 días fueron a la universidad y aprendieron a hablar correctamente el español. Es violencia cuando la provocan unos, pero cuando la provoca la mayoría no es violencia, es pacificación. Tal vez aprovechándome de esto, es una invitación a que conozcan la verdadera historia, no esa que se le entregó al pueblo chileno masticada y digerida, llegar y tragar. No, la historia es otra. Hay que volver a investigarla. Yo le digo que cuando vengan, pidan, vean los papeles, los mismos papeles que yo vi. Traigan a alguien entendido en grafología, estudien el papel por si fue algo, por último, que escribí yo mismo para llamar la atención. Los papeles pueden expertizarlos por alguien que sepa, para que vean que son auténticos.

que continúe aumentando la huella ecológica global y con ella los crecientes niveles de insustentabilidad de nuestra especie. Solo el cinismo silencia la devastación. Solo la estupidez nos condena. Radio Placeres, al servicio del hogar. Ruegan por justicia. Estás escuchando Aire Puro. Tras años de disputa y luego de varios meses desde que la Superintendencia del Medio Ambiente emitiera una resolución ordenando el cierre definitivo del proyecto Pascualama, ubicado en la región de Atacama, por presuntamente ocasionar gravísimos daños medioambientales en el Valle del Huasco por contaminación de metales pesados, durante este martes el primer tribunal ambiental escuchó los alegatos. La sanción de la superintendencia es una respuesta a una serie de infracciones de la empresa que ha afectado a todos los tipos de componentes, medio humano, generó un riesgo a la salud de las personas y la comunidad 2008 y ahí generó daño ambiental en una serie de formaciones vegetacionales que debía proteger, y así como una serie de otras aristas que vemos que además refleja un comportamiento irregular de la empresa que lleva bastantes años. Hoy revisamos la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente que aplicó este proyecto el año pasado, donde determinamos que dentro de todos los cargos se clausuraba definitivamente el proyecto, y hoy ventilamos los argumentos nuestros, que reafirmamos nuestra decisión de que este proyecto tiene que mantenerse clausurado de forma definitiva. También escuchamos las alegaciones de la empresa al respecto. Por su parte, integrantes de la comunidad que por años han reclamado el impacto ambiental del proyecto Pascualama exigen al tribunal justicia inmediata y el cierre definitivo de dicho proyecto. La verdad no deja de dar sorpresa la desfachatez de una empresa criminal como Barrick Gold, que ahora acá en los tribunales sigue diciendo que no ha cometido daño ambiental, ahora dice que no ha cometido casi ninguna de las infracciones por la que está siendo sancionada o infraccionada, diciendo que incluso también en estos años ellos han logrado cumplir con todo. Nosotros queremos dar un mensaje. Somos una comunidad que llevamos más de 19 años resistiendo al proyecto Pascualama porque sabíamos que no iban a contaminar, que iban a destruir nuestros glaciares y que no iban a dividir como comunidad. Todo eso ya pasó. Y acá la Superintendencia de Medio Ambiente bien lo ha corroborado y bien lo ha aprobado. Por tanto, nosotros no podemos seguir esperando más tiempo. Necesitamos justicia ahora ya. El cierre definitivo de Pascualama ahora. Tras escuchar los alegatos este martes, se espera por una resolución del primer tribunal ambiental en este caso. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas de las partes recurra ante la Corte Suprema en caso de que el fallo del Tribunal Ambiental no les resulte favorecedor. En ese caso, los integrantes de la comunidad del Valle del Huasco y su equipo jurídico aseguran estar preparados. Esperamos que el tribunal, después de estos alegatos, se tome un breve tiempo, porque los antecedentes son muy contundentes, para ratificar la resolución de clausura permanente del proyecto. Y esperamos que la empresa no siga con su insistente camino de presentar recursos a la Corte Suprema permanentemente, pero si es que llega a pasar, igual nomás estamos bien confiados que esta resolución es definitiva, porque el daño es gravísimo el que se ha efectuado en la zona, en el ecosistema, a la salud de las personas, a la actividad en general de los agricultores de Alto del Carmen. Y esperamos que esto sea una sanción tan fuerte y tan potente que obligue a que la empresa se vaya. La sala del primer tribunal ambiental que escuchó este martes los alegatos de este caso estuvo integrada por los ministros Cristian Del Piano y Fabricio Queirolo, además de la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Yasna Pavlich. Sobre este caso, además, se cursan otras demandas por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la compañía minera Nevada S.p.A., a quien le exigen la reparación del daño ambiental causado y otras medidas que al respecto considere el tribunal. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Y dentro de la sección de noticias del Aire Puro de esta semana, dentro de las noticias queremos destacar algo vinculado con el campo. Masivo rechazo campesino social obliga al SAC a suspender la resolución sobre transgénicos. Ante el masivo rechazo ciudadano al proyecto de resolución sobre transgénicos impulsados por el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero decidió suspender el trámite de la consulta pública por 90 días. Según informó el SAC a la Red de Acción en Plaguicidas Chile, el servicio evaluará su continuidad al término de dicho plazo. La masiva participación ciudadana en esta iniciativa de consulta fue decisiva para conseguir esta medida. Más de 7.000 personas y organizaciones realizaron observaciones en el marco de la consulta pública. La gran mayoría expresó su desacuerdo con la resolución en consulta. Solicitaron, en cambio, la adopción de políticas públicas orientadas al desarrollo de una agricultura protectora de la biodiversidad, del patrimonio genético y de la salud, sin uso de plaguicidas ni transgénicos. Las diputadas Emilia Nullado y Alejandra Sepúlveda, por su parte, se sumaron al rechazo a la medida, realizando una sesión especial en la Comisión de Agricultura, en la que el SAC y las organizaciones socioambientales RAP Chile y RADA expusieron sobre la cuestionada iniciativa. En abril del 2020, el SAC puso en consulta pública una resolución sobre transgénicos que facilitaba su introducción al mercado interno. Ante esta grave situación, el 5 de mayo del 2020, RAP Chile compartió una declaración pública con organizaciones sociales, ambientales y de productores agrícolas, denunciando los impactos que tendría esta nueva norma. A pesar del corto tiempo y del carácter no vinculante de la consulta, hasta el 21 de junio del 2020, 391 organizaciones y 575 personas adhirieron a la declaración pública de RAP, apoyada inicialmente por la campaña Yo no quiero transgénico, Anamuri, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y Cooperativa Verde, rechazando la nueva norma en la consulta pública del SAG. Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en Chile, RAP Chile, se ha participado en la consulta informando a los legisladores y manifestando nuestro total rechazo a la nueva resolución sobre organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos. Además, reiteramos nuestra solicitud a las autoridades para que establezca la moratoria a la introducción de los cultivos transgénicos destinados al mercado interno. Esta es una buena noticia que da cuenta de la relevancia de una alta participación en estas consultas, alta participación que dio cuenta de las razones y el fundamento por la que se suspendió esta consulta para ver alternativas a lo que se está manifestando por parte del rechazo campesino. Y vinculado con un elemento similar, un poco con los químicos que se les intenta colocar en el campo, en el diario El Mostrador.cl sale una carta pública enviada por una serie de investigadores, fundamentalmente, que dice: loros choroy endémicos envenenados en el campo chileno. Y da cuenta de cómo se ha generado una mortalidad importante de loros choroy, especialmente en la ruta U460 que une Osorno con San Juan de la Costa, en el sector de Popoen. Las aves que fueron encontradas aún estaban vivas en el pavimento y presentaban síntomas de envenenamiento, probablemente como resultado de la aplicación de venenos a semillas de trigo sembradas en el sector. El 12 de mayo de este año, una noticia en las redes sociales indicó que el Servicio Agrícola y Ganadero confirmó que efectivamente se trataba del envenenamiento de los loros con el compuesto carbamato, químico empleado para proteger semillas en cultivos de hortalizas, papas y cereales para el control de insectos, cuyo uso actualmente está permitido en Chile. Preocupados por esa realidad, le parece inadmisible el uso de estos químicos como veneno para eliminar fauna silvestre que está resguardada. Este mismo compuesto fue el que generó la muerte masiva de cóndores en Argentina, lo que motivó la prohibición de su elaboración, importación y uso el 2018. Es decir, si este veneno es capaz de matar aves y muy probablemente afectar a todos aquellos que se coman a las aves, ¿cuál sería el efecto sobre la salud humana? De hecho, este compuesto químico utilizado en la provincia de Corrientes, Argentina, generó la muerte de un menor de 12 años de edad. Por eso, Solicitamos a las autoridades se prohíba de inmediato el uso del compuesto carbamato en Chile, tanto para proteger su fauna como su población humana. Así, solicitamos se tomen las medidas pertinentes para la protección del hábitat de los loros choroi. Y firman una serie de investigadores en conservación, fundamentalmente ecólogos y biólogos, que dan cuenta de la situación que pasa con los loros choroi, que claramente está vinculado con todas estas facilidades transgénicas que está tratando de incentivar el Servicio de Agrícola Ganadero y el Ministerio de Agricultura, aprovechándose del shock de estos momentos de pandemia.